entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Marcelo Comoglio, quien es el subsecretario municipal de Juntas Vecinales. Muy buenos días, Marcelo. Por acá Laura te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto hablar contigo y un abrazo a toda la audiencia. Bueno, nueva función. Nosotros teníamos entendido en un momento que estaba Daniel Troncoso. ¿Desde cuándo estás en la subsecretaría de Juntas? Mirá, estoy acá desde el primero de este mes. Ajá. Sí, ya un tema que veníamos tratando y lo pudimos concretar a partir del primero. Daniel Troncoso está con algunos problemitas de salud, pero bueno, está todo bien, pero bueno, necesitábamos darle un empuje a este tema. Así que acá estamos firmes trabajando. Ajá. Bien. Trabajando desde el primer día incansablemente. Bueno, hace un poquito más de una semana entonces. Sí, hace muy poquito, así que te podés imaginar que más que nada, bueno, me estoy enterando de todos los temas, poniéndome a tiro con todo, capacitándome, charlando con mucha gente y bueno, hay que ponerse en autos de todo acá. Uh-huh. ¿Primera vez en el organigrama municipal a cargo de una subsecretaría o dirección? Sí, es la primera vez. Yo hace 7 años y medio que trabajaba en el Consejo Deliberante, pero bueno, ahora me tocó este desafío, que la verdad que con mucho amor y con muchas ganas, porque realmente a mí me gusta trabajar mucho por los vecinos y para ellos, y bueno, este era como un lugar que me gustaba muchísimo, y bueno, acá estamos, firmes, trabajando. Marcelo, ¿cuáles van a ser? Te puedo preguntar porque hace un tiempo venimos hablando con algunas juntas vecinales, el Consejo Asesor de Juntas Vecinales también, que se conformó el día sábado por parte de las juntas vecinales, y un detalle que nos daban referentes de juntas de distintos barrios es la poca cantidad de juntas de vecinales conformadas que hay en San Martín de los Andes. ¿Has podido ver este tema y sobre todo los por qué? Nos decían, hay alrededor de 28 juntas vecinales, en el momento están funcionando 8, o sea, faltan un montón, ¿no? Es uno de los temas que más nos convoca y de lo que más nos preocupa. Nuestro objetivo principal es que se regularicen la mayor cantidad de juntas vecinales. Son un poquito más las que están funcionando. Ajá. Algunas están conformadas, o sea, estamos hablando no te quisiera decir, creo que son 12 exactos las que están conformadas, pero no todas funcionan bien, con lo cual de las que están conformadas y activas hay que revisar también, que uno de los temas que nos está convocando hoy día. Pero además la idea es regularizar de todas las que están, si queremos ponerle un nombre, están acéfalas hoy día, hay que regularizarlas, ¿sí? Hay algunas que ya en el transcurso de fin de año pasado y algo de este año se hizo un llamado, no hubo nadie que se presentara, vamos a hacerlo como ordena la ordenanza, hay que hacer los segundos llamados de esos lugares y ya estamos armando un cronograma de acá a fin de año, más lo que vamos a armar para el año que viene, que obviamente lo vamos a consensuar con el Consejo de Junta. Pero hay que regularizar. Yo no te podría dar una información de los por qué hoy no se han conformado, no están, no está en mí hacerlo, si bien algunas cosas puedo ir enterándome, ir ayornándome, pero no, lo importante es de acá en adelante, las que no están, hay que hacer los llamados, hay que empezar a conformarlo, hay que convocar a los vecinos. Los vecinos se tienen que comprometer, obviamente, y tenemos que conformarla. Eso punto uno. Punto dos es justamente lo que te decía, las que están hoy día conformadas, que tienen su presidente, su vice, toda su comisión, y no están funcionando. Esas hay que ver cómo los vamos a llevar adelante, hay que empezar a convocar a ciertas comisiones, y bueno, veremos si funcionan o si se van a reactivar, o si, bueno, no van a seguir adelante, tenemos que ver cuál es el mecanismo ordenado para que todo sea ordenadito y no haya problema, para decir, bueno, esto hasta acá fue, no funciona, hay que llamar a elecciones de nuevo. Así que ese es un poco el panorama de las juntas vecinales. De hecho, bueno, este domingo tenemos las elecciones, que ya tenemos todo ordenadito para el barrio de Caleuche, ¿sí? Vamos a hacer las elecciones este domingo 11, que van a ser de 11 a 15 horas. Y bueno, esa también es una que queríamos regularizar y gracias a Dios, que es lo que más nos gusta en estos casos, tenemos dos listas presentadas, ¿sí? Sí, porque una cosa es cuando vos ya haces un llamado a elección, se presentan, tenés una lista, bueno, es una cuestión de protocolarizar y llevar adelante para que, listo, quede como... En este caso no, es más lindo, tiene dos, hay dos grupos que bueno, que van a velar por los intereses del barrio y llevarla adelante, y eso es lo lindo, bien democrático, dos listas, y estamos muy contentos por eso. Y ya tenemos todo ordenadito para que este domingo sean las elecciones. Bien. Y contarte, Laura, también que ya está programado para el 2 de julio. Tenemos también elecciones, por eso que esto va a ser, no te voy a decir que incansable, pero no vamos a parar hasta que se vaya ordenando todo. El 2 de julio tenemos las elecciones en el Molino, que es la Junta Vecinal del Molino, que bueno, viste que abarca eso varios, un montón varios de barrios como Vega San Martín, La Cascada, Vique, El Chapel, con un montón de barrios que también es muy interesante ir conformándola. Y tenemos un cronograma, como te decía, para los segundos llamados de varias que, porque eso tenemos que cumplir, no es que es a capricho tampoco que vamos a llamar, no, hay ciertos llamados que ya se hicieron anteriormente a que yo me haga cargo de esto, y hay que cumplir como corresponde con los segundos llamados. De eso vamos a hacer un cronograma de acá a fin de año, más algunos que queremos, que ya tenemos ahí como para mechar también. Bien. Así que es bastante el trabajo que hay que hacer, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Nos decías que para conformar hay alrededor de 12 juntas vecinales, son cerca de 30 los barrios en San Martín con las posibilidades de conformar su junta vecinal o que estén con junta vecinal, ¿no? Sí, son varios que vamos a tener que ir regularizando y bueno, y especialmente, bueno, tenemos el caso de lo que es Cordones de Chapelco, que es lo más hoy complicado que tenemos que abordar, porque ¿por la Junta Vecinal de Cordones de Chapelco, te hago un resumen muy cortito de lo que, bueno, pude ir estudiando un poco el tema, es una, viste lo que abarca hoy día Cordones de Chapelco, estamos hablando, si nos ponemos a nombrar todos los barrios, podemos estar un rato largo. Es muy extenso y no es llevadero de esa forma, no se puede, y así quedó de hace ya unos años que no está funcionando, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer, es todo un trabajo, obviamente también consensuado siempre con lo que es el Consejo de Juntas, pero vamos a tener que hacer una división, que ya lo tenemos medio organizado, de tres sectores bien determinados, o sea, tres juntas, ¿sí? Se van a dividir los barrios para poder... lograr que se llame enseguida a elecciones y poder conformar las tres juntas vecinales. No puede funcionar una sola de Cordones de Chapelco, es imposible. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. También, ¿no? Marcelo, bueno, esa es una de las características, los barrios van creciendo, han ido creciendo en algún momento, hay más cantidad de vecinos, tal vez sea una cuestión de división de juntas vecinales en lo geográfico y para conformar la junta. Conversando con algunos referentes de juntas vecinales, ¿cómo está el tema de los pagos del municipio, las retribuciones que por ordenanza se tienen para la manutención de la junta vecinal, para el desempeño, para pagar los servicios y todo lo demás? Porque nos decían que en algunos barrios hay deudas, ¿eso lo han podido ver como equipo o como funcionario ingresado a juntas vecinales ahora? Sí, es otro de los temas que estamos también abocados. El tema es que ahí estamos viendo, bueno, sabemos que obviamente el municipio viene de unos meses atrás ahora con algunos problemitas financieros que se van a resolver pronto. Hay una deuda con todas las juntas vecinales que en ese momento estaban en condiciones de cobrar el canon que corresponde. Y lo que vamos a hacer ahora, un poco lo que yo estoy tratando de ordenar, y bueno, esto tiene que estar también consensuado con cierto ámbito municipal, ¿no es cierto? Estamos hablando de Secretaría de Hacienda, Gobierno y demás, tratar de ver cómo encarar la deuda que hay, la deuda que si le podemos llamar histórica, y de alguna forma cómo pagársela. Eso por un lado. Hoy día no lo tengo todavía muy claro cómo se va a encarar, pero la idea es hacer algún tipo de plan o algo que le buscaremos la vuelta. Y la otra es, a partir de ahora, tratar de ir regularizando los pagos como corresponde, pero dependiendo también, obviamente hay que llevar las juntas vecinales que están conformadas y funcionando, tienen que llevar ciertos libros cumplir con algunos requerimientos para que los pagos salgan sin ningún tipo de problema. O sea, estamos abocados a toda esa tarea de decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que se debe? ¿Cómo lo vamos a pagar? Entonces vamos a definir eso. Y el otro tema es empecemos a pagar lo que está bien. Sí, claro. Ese es otro tema fundamental. Pero bueno, estamos en ese proceso, yo ya te digo, bueno, como hablamos, hace una semana que estoy agarrando todos los temas, todo, y bueno, vamos liquidando lo más pronto posible todo. Claro, pues se han juntado varias cosas, ¿no? Esto es preocupante, la falta de retribución, bueno, porque está en ordenanza por un lado, y por otro lado porque hace al funcionamiento de la Junta Vecinal. Y en esto, por ahí, te preguntas, ¿para qué voy a participar si después es lidiar con el municipio para que nos paguen, para poder funcionar? Bueno, en un montón de cosas que hace que todo decaiga, ¿no? Sí, no tengas ninguna duda. Por eso que la idea es poder regularizar lo antes posible todo. Sobre todo las que tienen su sede vecinal funcionando, que deben afrontar distintos tipos de gastos que son cargos fijos que hay que pagarlo, alguien lo tiene que pagar. Claro. Entonces todo eso, la idea es regularizar cuanto antes, ir fijando prioridades, viendo, pero se tiene que regularizar el completo. Esa es la idea. Y bueno, ya te digo, trabajando a fondo, y la idea es que todo lo que es juntas vecinales, ahora vamos a tener una reunión con el consejo también, es un poco también ir buscándole la vuelta para que funcionen lo mejor posible ellos, que sientan el apoyo de nuestra oficina, que vamos a estar para acompañar en cada cosa, educar también un poco, lo que yo le digo un poco educar, porque un poco se confunden las misiones y las funciones de cada lugar, donde la Junta Vecinal la subsecretaría es un lugar que está abocado y tiene la función de regularizar las juntas vecinales, administrarlas en conjunto, donde se llevan los libros y demás, convocarlos, hacer todo el tema de las que son las elecciones, constituirse en junta electoral y demás. Tiene un montón de funciones que hay que ponerlas en funcionamiento, valga la redundancia, para que las juntas vecinales se sientan acompañadas y puedan funcionar bien, ¿sí? Y lo mismo también educar a las juntas vecinales y a los distintos vecinos que las llevan adelante, de que este lugar, porque a veces por eso se traban, a veces si no se van por los caminos correctos, estamos trabajando, sabemos, con reparticiones del Estado, y las cosas, para que no se traben, tienen que ir por los senderos que corresponden. Entonces nosotros acá no podemos estar recepcionando, como viene pasando en algunos casos, mira, fulanito no tiene luz, el otro se le inundó. O sea, podemos apoyar, pero cada reclamo tiene su carril normal. O sea, tenemos un problema de una inundación de una calle por las acequias y demás, entonces tenemos que educar que eso tienen que enseguida llamar o si es algo repetitivo y que hay que solucionar un problema a largo plazo, se harán las notas que corresponde a la Junta Vecinal, a Obras Públicas y demás, siempre con copia a nosotros. Entonces nosotros sí tenemos la obligación de acompañarlos y de hacer los seguimientos que corresponden, ¿sí? Pero no somos quienes podemos solucionar ciertas cosas. A veces la gente confunde y dice, no, llamen a la subsecretaría de Junta Vecinal y que se hagan cargo. Yo, no, o sea, nosotros tenemos otra función, pero sí la de acompañarlos en los problemas, ¿sí? Para que las cosas vayan por los carriles normales. Y por ahí esto se trata en el Consejo de Juntas Vecinales, que es parte de la ordenanza de la conformación de las juntas vecinales, es participar en el Consejo donde todas las juntas vecinales, pero no solo las juntas vecinales, sino también el Ejecutivo y concejales tienen representantes. En esto, bueno, sabemos que estás hace pocos días, pero en esto está el mandato de participar desde juntas vecinales o algún otro estamento del organigrama municipal, algún otro funcionario participará en el consejo. Mira, yo te cuento, en principio la ordenanza es clara. El consejo de juntas vecinales es un consejo justamente de juntas. Sí, los que tienen que conformar el consejo y trabajar ese consejo son representantes de las distintas juntas vecinales, donde la ordenanza les dice, bueno, no solo puede ser sino el presidente o vicepresidente de la comisión, sino quien la comisión designe como representante de esa junta. Ellos son los que se tienen que reunir y tratar los temas que son necesarios y especial, o sea, que hagan a todo lo que son obras de los barrios, buscar prioridades y demás, siempre, bueno, apoyados desde nuestra oficina en lo que necesiten. O sea, nosotros vamos a ser invitados, vamos a participar, de hecho el miércoles yo tengo una reunión del consejo a las 18 horas en uno de los barrios, que estamos invitados, vamos a participar como corresponde, pero el consejo en sí es un consejo de la Junta. Solamente, ¿sí?, sin representante. Exacto, del Ejecutivo. Exacto, eso es lo que, uh-huh, el consejo de la Junta es un cuerpo colegiado que tienen que tener autoridades, que creo que ya lo conformaron y demás, con todas sus autoridades, y funcionar de esa manera. Uh-huh. Nosotros dando el apoyo, teniendo que estar presente las veces que sea necesaria estar presente, pero bueno, el consejo cada vez que actúa tendrá sus actas y demás y presentará lo necesario en el Ejecutivo para bueno, ver todo lo que son los planes de obra, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo una de las funciones principales es el Consejo de Junta, es quien propone distintos tipos de planes de obra necesarias para los barrios, uh-huh, siempre obviamente fijando las prioridades que correspondan y demás. Así que, bueno, esa es la función principal y nosotros dando todo el apoyo que corresponde desde ahí. Bien, y en esto, bueno, lo decías hace un momento, en esto de que se vuelca por ahí en la Subsecretaría de Juntas Vecinales reclamos, pero por otro lado también son funcionarios municipales y en esto ver cuáles son las necesidades, no de la Junta Vecinal solamente como Junta Vecinal, sino como el barrio, ¿no? Que para eso se conforman. En esto, ¿pudiste ver, Marcelo, cuáles son las barriadas que están ahí pugnando por más obras o porque tienen serias dificultades en algunos suministros básicos? ¿Cómo viene la mano? Mirá, de lo que vos me estás diciendo, todo. Hay en todos los barrios. Hay de todo y en todos los barrios. Sería injusto que yo te diga, mirá, sí, en realidad sí estamos viendo un montón de temas y desde ayer, por ejemplo, hemos tenido un temita en lo que sería Chacra 4, de una inundación que se provocó por un tema. Salimos desde acá a dar una mano enseguida, nos comunicamos con quienes corresponda. Cuando hay una emergencia, estamos a fondo. Uh-huh. Todos nos apoyamos y tenemos que solucionarle a los vecinos cuanto antes. Uh-huh. Esa es la idea. Pero necesidades y distintos inconvenientes tenemos en todos lados, que bueno, habrá que ir viendo y ya te digo, hay que fijar prioridades, uh-huh, y demás. ¿Sí? Una cosa son las emergencias, las necesidades rápidas que tendrán que ver las secretarías que correspondan y después, bueno, elaborar los distintos planes de distintas obras que son necesarias en cada barrio y de acuerdo a los presupuestos y lo que tenga ordenado el municipio, tendremos que consensuar, ya te digo, ese plan de trabajo, sobre todo que hay uno que se llama, que es un plan de trabajo anual. Uh-huh. Y en eso se enlaza, por ejemplo, con obras públicas, ¿no? Por eso sí, es fundamental. Sí, sí, uh-huh. Sí. Bien. Sí, sí. No, enripiados, pavimentos, obras de agua. Y ahí en obras de agua te pregunto porque, bueno, el domingo hay elecciones en el barrio Caleuche, como decías, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, para conformar la Junta Vecinal, y hace un rato estábamos hablando de la gran problemática que está pendiente todavía, lo del acueducto. ¿Esto ustedes en Juntas Vecinales o con representantes que, bueno, a partir del domingo formarán parte de la nueva Junta Vecinal, lo han visto, lo han tratado? Porque hay múltiples inconvenientes para poder recibir los dineros de Lenosa y hacer la hora del acueducto, ¿no? Sí, mira, justamente por el tema específico del acueducto, sé que había algún tipo de reunión que por un tema de servidumbres que habría que corregir, algo de eso me había enterado, y es lo que nosotros vamos a pedir un informe de eso para poder estar en conocimiento exacto, uh-huh, de qué está pasando, dónde están parados, qué es lo que falta y demás. Quizás no, desde nosotros no podemos hacer mucho en cuanto para el avance del acueducto, pero sí podemos estar informados bien y poder ir dándole a la Junta Vecinal la información justamente que corresponda y ver si en algo se puede llegar a actuar o qué está faltando, ¿viste? Uh-huh. Pero mucho no podemos hacer nosotros con ese tema, más que estar informados e ir viendo el tema que tratar, uh-huh, de que esto avance, ¿viste? Pero sé que están desde el Ejecutivo con un trabajo muy importante desde Intendencia, desde Gobierno y desde el Consejo Deliberante tratando el tema del acueducto, porque te podrás imaginar que es de interés de todos que esto tiene que salir cuanto antes, porque es un beneficio para los vecinos, es un derecho el tema del agua que, y no sé cómo decirle el nombre, pero que no puede no estar. Por eso que hoy día estamos dando el apoyo del agua del agua potable y demás, la distribución, pero esto tiene que solucionarse cuanto antes, ¿sí? Uh-huh. El acueducto es fundamental. No, fundamental. Hace un rato hablábamos con uno de los vecinos de Caleuche sobre este tema y, seguramente cuando puedas averiguar dentro del Ejecutivo, los detalles son muchos, los vericuetos, y uno de ellos tiene que ver con el acceso a la información, porque van enterándose de otra manera y, por otro lado, lo que se firma no se hace. Caleuche es una zona que viene desordenada, podríamos decir, desde los años 70, con las primeras ventas, bueno, todo un montón de cosas, el famoso loteo fantasma, que en eso hay un, y tienen razón los vecinos, ya no somos fantasmas, ¿no? Viven alrededor de 3.000 personas, ¿no? Y lo que no se puede llegar a entender todavía es cómo que la plata no la tiene que poner el municipio, la pone Lenosa, y bueno, hay ahí negociaciones con los desarrolladores, que todavía falta hacer, digo, porque va a ser agenda seguramente de la Junta Vecinal, que a partir del lunes salga declarada como ganadora, ¿no? Es uno de los temas álgidos en Caleuche, pero también en San Martín de los Andes, el agua potable y específicamente en esa zona. Sí, sí, no tengas ninguna duda. Por eso que la verdad es algo que tenemos que informarnos bien. Sí, lo único que yo te puedo garantizar que el Ejecutivo está abocado a pleno, es algo que es de la agenda principal de todos, desde el intendente Carlos Saloniti, desde Natalia Vita como secretaria de gobierno y desde todo el Consejo Deliberante. Están abocados a solucionar ese tema cuanto antes. Pero sí, me voy a informar bien de ese tema y vamos a ver cómo se va avanzando, ¿sí? Uh-huh. Bien. Bueno, Marcelo, era primeramente porque no estábamos enterados que hubo un cambio, seguíamos con buscándolo a Daniel Troncoso, supimos que estaba de parte de enfermos, buscamos a otra persona que lo estaba suplantando en ese momento. Bueno, dimos con vos que estás dentro de ahora juntas vecinales, pero bueno, primeramente entonces va a haber cronograma de llamados a elecciones. El Consejo Asesor que corre por cuenta de las juntas vecinales conformadas y las que se conformarán propiamente dicho, y ahí cumplir la otra ordenanza que es la 9.220, ¿no? Y la de conformación de juntas vecinales. Y bueno, primeramente era ver esto y cómo se está trabajando y cómo viene la agenda para adelante para la organización, y nosotros desde la radio decimos es la organización primera que tiene un vecino en un lugar, una vecina que vive en un lugar, es juntarse con otros y otras para visibilizar las problemáticas, para proyectar, bueno, para hacer un montón de cosas, ¿no? La primera organización. No sé si nos queda algo más que quieras detallar, Marcelo. No, Laura, la verdad que un panorama completo, yo soy el agradecido, saben que voy a estar a disposición siempre que necesiten, así que bueno, estoy acá para lo que necesiten, Laura, un placer que me hayan llamado y un gustazo. Bueno, muchas gracias y seguramente te volveremos a molestar, muchas gracias. Sí, sí, cuando quieras, un beso grande a toda la audiencia y estamos a disposición y vamos a trabajar firme para ellos. Bueno, muchas gracias, buen día, hasta luego. Sí, buen día, chao, chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.